si el gobierno no formaliza la propuesta, de hecho no hay paritaria, no hay propuesta, o sea que el propio gobierno declara el paro. Es el gobierno el responsable de que haya una medida de fuerza. Nosotros vamos a tener esta semana una reunión con los 5 gremios nacionales para analizar las acciones a seguir y bueno, ahí vamos a definir nuestra posición con respecto a lo que vamos a hacer.